Bueno, pues con esta sintonía entramos en la corresponsalía Vizcaya de hoy. Bueno, pues para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Aranda, de Laurogeita Hamazazpi Irratia. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues tenemos varios temas para comentar este miércoles. ¿Por dónde comenzamos, Óscar? Bueno, pues hablando de sanidad pública, ¿no? Que no solo en Madrid se habla de recortes en sanidad, también aquí, ¿no? También aquí hay recortes y mala gestión que, bueno, pues que está realizando la Consejería de Salud con Gotzone Sagardui al frente, que en ocasiones, viendo sus declaraciones, nos recuerdan mucho en el tono y en los contenidos a las palabras que suele dedicar Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, y su ataque al personal sanitario de esta comunidad, pues por manifestar su oposición a los recortes sanitarios. Todo el mundo está equivocado, menos su departamento, y por ello tienen que, bueno, pues el personal sanitario tiene que salir a la calle y expresarse descontento con concentraciones, manifestaciones y cartas donde critican fuertemente las declaraciones y la gestión que hace la consejera Sagardui. Este fin de semana, 36 de las 38 jefes y jefas de servicio del Hospital de Basurto firmaron una contundente carta contra la gestión de salud pública de Osakidetza. Les preocupa que, a pesar de la paralización cautelar de una jueza para fundir los servicios de cardiología en Cruces, comentamos la semana pasada, desmantelando la unidad de Basurto, Gotzone Sagardui pues sigue obcecada en esta unión contra toda lógica y que solo persigue pues un recorte en los servicios. Le recuerdan en esa carta que si, como dice Sagardui, este traslado estaba previsto hace 5 años, ¿por qué hace precisamente 5 años Urkullu inauguró en este hospital de Basurto nuevos quirófanos y nueva reanimación cardíaca por valor de 15 millones de euros para, como dijo en la inauguración, mejorar notablemente la atención que reciben las 360.000 vecinas y vecinos de Bilbao? Dicen que solo se entiende esta fusión y traslada a Cruces de Cardiología de Basurto desde el pilar de la privatización de la sanidad y el desmantelamiento progresivo de Basurto. Dicen que el dato que el anterior consejero de salud, que tuvo que dimitir, John Darpón, que sea hoy un alto directivo en una multinacional de la sanidad privada, pues atestigua el camino que quiere seguir Osakidetza. Los datos son contundentes. La sanidad privada ha experimentado estos años un crecimiento abrumador y la falta de citas en muchos centros de salud inmediatas hace pues que la gente que se lo puede permitir pues opte por hospitales privados pues para sanar sus males, ¿no? Digamos. Porque ese es el objetivo que buscan aquí y en otros sitios, que la clase media se olvide de la sanidad pública o que la compagine con la privada y empiece a pagar por la sanidad. Un negocio astronómico, sin duda, ¿no? La Asamblea de Trabajadoras del Hospital de Cruces denuncia por su parte también la situación que vive en este hospital, donde las urgencias están totalmente saturadas por falta de personal y no en momentos puntuales, como dice Sagardui, a la que acusan de mentirosa directamente y le piden pues que deje de engañar a la gente. Una de las cuestiones que suelen comentar la consejera es la falta de personal médico para justificar esta saturación y que andan buscando pues personal sanitario extracomunitario, ¿no? que suele aparecer en los medios continuamente, esto de buscar personal sanitario comunitario, porque aquí no hay. Pero si vamos al hospital de Galdakao, es este recorrido que estamos haciendo hospital, nos encontramos con la denuncia del sindicato ELA, donde comenta que 15 facultativas y facultativos de urgencias de este hospital han visto rescindidos sus contratos, a pesar de que la carga de trabajo aumenta un 20%. Entonces, claro, no se entienden esta supuesta pues falta de personal sanitario que siempre comenta. ¿Por qué aumenta la carga de trabajo en urgencias en concreto? Bueno, como dicen en el hospital de Cruces y también en el hospital de Galdakao, porque claro, como la atención primaria, el centro de salud no puede cubrir las necesidades sanitarias de la gente por falta de atención y de personal, pues bueno, pues al final pues hace que aumente, ¿no? Pues en urgencias, ¿no? Sí. Y nada, bueno, pues esto es un poco el recorrido que hemos querido hacer con este bloque sanitario que hemos hecho, que nos pone en la diferente situación que se está viviendo en los diferentes hospitales vizcaínos. Y pasamos ahora, bueno, pues a otro servicio, esta vez al servicio del transporte. ¿Qué nos tienes para comentar? Bueno, esta semana en las Juntas Generales de Vizcaya se ha discutido sobre la gratuidad del transporte público para menores de 12 años. iniciativa de EH Bildu, pero el resto de grupos, incluido el equipo de gobierno, PNV, PSE, pues no ha aceptado su proposición, algo que se ha aprobado en Álava, con los mismos partidos y a iniciativa de, bueno, en concreto, pues Urtaran ya hace meses ya planteó esta gratuidad, y parece ser que en Álava sí que va a ser gratuito el transporte público para menores de 12 años, pero aquí en Vizcaya pues no va a ser así. Es de destacar las palabras que esta semana ha dicho el diputado general de Vizcaya, hablando de, pues, de esto de los descuentos del transporte, que no le gusta estos descuentos que tenemos hoy en día, a entender, y que parece que, bueno, pues los descuentos se van a mantener en 2023, con el mantenimiento de la, por un lado, la gratuidad de Renfe, y con descuentos del 30% en otros transportes públicos, al que el gobierno vasco suma otro 20%, y este 20% que tiene que bueno, pues que el gobierno vasco pone este 20%, pues ahora dice Rementería que mantener los descuentos más allá del 2022, sumarlos al 2023, que supone un gasto de 11 millones de euros y que es un gasto excesivo. La verdad es que nos quedamos de cuadros, ¿no?, al escuchar estas palabras. Uh-huh. Pero si lo comparamos con los 179 millones que ha costado la ampliación de la Supersur, que en su totalidad, la obra de la Supersur, va más de los 1.000 millones de euros, pues comprobamos, pues bueno, por las apuestas que hacen en materia de movilidad la Diputación de Vizcaya, ¿no? Uh-huh. Pues seguimos ya con un último tema antes de pasar a la agenda. Como siempre, hablamos, bueno, pues de ese debate sobre presupuestos en Bilbo y ese plan general de ordenación urbana en Getxo. Sí, pues esta semana se están debatiendo y aprobando presupuestos en muchos municipios. Al final de cuentas, el presupuesto anual es la ley igual más importante que tiene un municipio, entonces por eso le pone, porque es al final lo que va a determinar pues todas las partidas públicas que haya durante año en ese municipio. Y ante ello, pues vemos que bueno, pues que hay un debate ciudadano, por ejemplo en Bilbao, donde la Federación de Asociaciones Vecinales, que agrupa a casi todas las asociaciones de este tipo que hay en Bilbao, pues se muestra crítica con estos presupuestos para 2023 en Bilbao, porque dicen que siguen en deuda con el movimiento vecinal y con los barrios. Siguen congeladas las partidas para inclusión social de menores y jóvenes de los barrios y los proyectos de salud comunitaria. Uh-huh. No se apuesta por proyectos culturales en barrios y sí con grandes eventos. Se disminuyen las partidas para movilidad de ciclistas y, en definitiva, pues que no se reflejan los presupuestos y no se da prioridad a la pluralidad y necesidades de los barrios. Eso por un lado. Y por otro lado, queremos comentar también esto, el Plan General de Ordenación Urbana en Getxo. Los planes de ordenación urbana pues son esos documentos que rigen pues la política, no solo urbanística, pero sobre todo urbanística, de los municipios en un largo periodo de tiempo, 8 o 15 años, y vemos que en Getxo, pues que algo que, bueno, pues todos los planes de ordenación urbana suelen estar suscritos siempre a los partidos políticos y hasta al gobierno, en la oposición, pero en Getxo ha nacido una iniciativa popular denominada ADIAPO, APO, que es las siglas del PGU en euskera, que denuncia pues que el plan de ordenación urbana en Getxo pues que está primando pues la construcción de viviendas, y que dice que el plan propuesto, el PGU, que se opone rotundamente, es insostenible medioambiental y socialmente, ¿no? Y entonces por eso ha nacido esa iniciativa popular, que no suele haber en otros pueblos, y que bueno, aquí en Getxo por lo menos pues sí que hay esta iniciativa popular pues para hacer frente y para debatir y criticar y discutir sobre este plan de ordenación urbana, que es, como decimos, un documento muy importante pues para la vida de un municipio. Pues Óscar, con todas estas cuestiones nos quedamos y terminamos con esas notas de agenda que nos has traído para hoy. Vale. Bien, pues en la agenda tenemos, por un lado, es la manifestación el sábado que va a haber en Bilbao y en el resto de capitales de Euskal Herria, bueno, de Ego Euskal Herria, de la Carta de Derechos Sociales, con el lema Pobreza y Stop, En el caso de Bilbao va a ser a las 5:30 desde Sagrado Corazón. También CNT, este mismo el sábado a las 12, se concentrará en las capitales vascas para apoyar a las 6 sindicalistas de Sison, condenadas a, bueno, pues a 3 años y medio de cárcel cada una de ellas y a una multa de 150.000 euros. Y bueno, se está haciendo una campaña de solidaridad con estas sindicalistas condenadas y que pidiendo su... pues que las absuelvan. Y bueno, y aquí más cosas. Bueno, esta semana se está celebrando el Festival de Cine Documental y de Cortometrajes de Bilbao, el Cinebi. Hay un montón de propuestas interesantes, un montón de documentales con una carga con un contenido social. Por ejemplo, esta tarde en Guggenheim hay documentales sobre lucha obrera, algunos bastante interesantes. Y a pesar de que, bueno, pues que en este Cinebi también les han colado este año un ciclo, yo creo que un ciclo impostado, de cine propagandístico y militarista ucraniano, que la verdad que desentona con toda la cantidad de cine social y político que hay en este festival Cinebi. Pero bueno, más cosas, pasamos ya a lo que aparece en Lubaki Agenda. Lubaki Agenda es una agenda de colectivos sociales, de espacios autogestionados y alternativos del Bilbao metropolitano, y que todos los miércoles a la tarde así lo suelen actualizar. Uh-huh. Pero cosas que ya aparecen en la página web, en lubakiagenda.net, vemos que en Sirica mañana jueves hay una charla sobre Siria, que está explicando Gaztetxea, donde esta semana hay una semana político-cultural con un montón de actos. En Sarean, el viernes a las 6 hay la presentación del libro, un libro bastante sugerente, Maderos, Chusma y Orden Social, dicen que es una teoría crítica del poder policial. En DDT el viernes hay también la presentación del fanzine Silva. Y en la Cultura de Bilbi, en este espacio que hay en Bilbao la Vieja, pues hay un concierto de punk. Uh-huh. Que en los últimos años estábamos viendo como muchos espacios autogestionados ya no tenían posibilidad de hacer conciertos por estima vecinal, que los vecinos se quejaban, por imposibilidad porque el ayuntamiento lo impedía, pero ahora vemos que vuelven los conciertos de punk a Bilbao. Bueno, en otros horarios se han amoldado y en vez de hacerlos por la noche los hacen al mediodía, pero bueno, siguen siendo conciertos de punk. Y bueno, y con esto ya dejamos esta crónica semanal. Uh-huh. Genial, Óscar, pues millesker por traernos todas estas cuestiones, nos quedamos con todas ellas y nos escuchamos la semana que viene con más. Pues hasta la semana que viene entonces. Millesker, Rondo Izan. Venga, a vos.